Tincho, cuénteme un poco de la obra del padre. Bueno, yo hace un año y medio me parece que estoy en ausencia ahí. Yo me llevé lo más bonito ahí. Fueron 4 años de otra experiencia de vida. Conocí allí a mis amigos Néstor y Mariano, con los que hago rap. Y compartimos una banda de cosas. Hemos ido de vacaciones, hemos ido a la pileta, hemos ido de campamento, hemos ido a Bragado, hemos hecho una banda de cosas. Pero lo que más me gusta hoy es que al fin pude aprender lo que el aprendizaje que me dejó la obra. Muy valorable lo que decís. Ese aprendizaje, ¿me podés contar un poquito? ¿Qué surge allí de la obra? Y allí surge todo. Mi vida pasó ahí. Sé que hay imprenta, ahí. Sé que hay algunos... Hay imprenta, granja, panadería. Nael, ¿para vos la obra? Un poco en lo que dice Tincho, ¿no? Amistad. Mi historia de vida... Bueno, yo soy de Los Hornos. De allá, yo también soy de Los Hornos. 150. Bueno, mi vida de guachín no era muy fácil que digamos. Estaba en situación de calle, estaba mal con mi familia. No comía, no tenía abrigo, no tenía nada. Y yo iba a un comedor, que iban mis hermanos también ahí. Chispita se llama. Es un emprendimiento de la obra también de Cajade. Y iba ahí y vino una vez Carlos Cajade, que fue el fundador del hogar. Y me agarró y me vio así como estaba y me llevó al hogar. Y ahí pasé 9 años, hace 9 años que estoy. Y bueno, lo mismo que Martín digo, aprendí un montón de cosas ahí adentro. Conocí chicos como yo, gente nueva, así que estuvo buenísimo y estoy viendo mi progreso dentro de la obra. Buenísimo, me gusta mucho lo que decís. ¿Y por qué el rap? ¿Por qué no otra música? Porque está bien, me pueden decir rap de la calle, pero hay un montón de música que representan lo urbano. Y ustedes, sin embargo, con BGH eligieron... No, ustedes mismos, ¿no? Eligieron meterse en el rap. El rap porque es la mayor manera de expresarse. Con el micrófono. Te podés decir todo lo que pensás. Y rapidito. Sencillo, y en un estribillo. ¿Alguna influencia, sí, algo que ustedes digan por esta persona? Sí, casi todos los temas de nosotros es por una persona que se fue, Carlos Cajade. Somos BGH, que es el intro de nosotros. Que lo decimos, vamos a estar haciendo a capela, porque no está la base, pero igual a capela lo hacemos. Vamos a ver si Mapuche MC nos tira la base ahí bien tranqui. Es un intro del CD que nos muestra cómo somos nosotros, que expresamos cómo somos nosotros y que somos pibes que venimos a rapear.